Regresamos a Hijos de la Tierra con más información para todos y todas ustedes. Y a continuación vamos a hablar sobre un tema que venimos comentando desde hace varios meses ya aquí en el programa, que es el tema de Río Más 20 y pues las movilizaciones y encuentros alternativos que se van a estar llevando a cabo a la par de este encuentro oficial sobre el medio ambiente. Esta es una cumbre que está organizando las Naciones Unidas y bueno, como ustedes sabrán, pues ya se está acercando la fecha de la realización de este evento. Pues va a comenzar el día 20 de este mes y terminará el día 22. Y bueno, pues ha habido muchos comentarios, mucha expectativa en torno a pues esta cumbre. Como ya hemos mencionado, pues existe mucha desconfianza y también muchas críticas por parte del movimiento social pues internacional, y pues en base a pues estas críticas, estas deficiencias que las organizaciones, las luchas y los movimientos ven en este encuentro oficial, pues están organizando varias actividades alternativas. Una de ellas es la Cumbre de los Pueblos, que se va a estar llevando también en Río de Janeiro y que comenzará el día 15 de junio y culminará pues más o menos al mismo tiempo que la cumbre oficial. Y para poder profundizar con un poquito más de detalles sobre las discusiones en torno a Río Más 20, quisiéramos compartir con ustedes un texto de Vía Campesina que, bueno, pues nos desglosa varias de las propuestas de la economía verde que se discutirán en Río Más 20. Y bueno, un poco la intención es poder desenmascarar pues la forma en que estas propuestas que se plantean como alternativas, como soluciones a la crisis climática, pues en realidad siguen siendo el capitalismo de siempre, pero con un poco de tinte verde para pues enmascarar, digamos, el despojo y pues el acaparamiento de recursos que implican. Y pues solamente resaltar una crítica pues muy contundente que se le hace a esta cumbre oficial de Río Más 20, que es que no sirven las medidas paliativas, como son varias de las propuestas que tienen, sino que hay que buscar una solución real al problema, encontrar la raíz y poder plantear alternativas desde ahí. Y bueno, pues que las propuestas oficiales no están pero ni cerca de pues ese punto. Y bueno, pues el texto nos dice lo siguiente. Documento de posicionamiento de la Vía Campesina. Los pueblos del mundo frente a los avances del capitalismo. Río Más 20 y más allá. Los gobiernos de todo el mundo se reunirán en Río de Janeiro, Brasil, del 20 al 22 de junio de 2012, para supuestamente conmemorar 20 años de la Cumbre de la Tierra, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que estableció por primera vez una agenda global para el desarrollo sostenible. Durante esta cumbre, en 1992, se adoptaron tres convenios internacionales: el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Convenio de lucha contra la desertificación. Cada una de ellas prometía poner en marcha un conjunto de acciones destinadas a proteger el planeta y la vida sobre él, y contribuir a que todos los seres humanos gocemos de una vida digna. Muchas organizaciones sociales en ese momento saludamos y apoyamos con esperanza las nuevas convenciones. 20 años después, vemos que las causas reales del deterioro ambiental, económico y social siguen sin ser atacadas. Peor aún, nos alarma profundamente que la próxima reunión de junio servirá para profundizar las políticas neoliberales y los procesos de expansión capitalista, concentración y exclusión que nos tienen hoy envueltos en una crisis ambiental, económica y social de gravísimas proporciones. Bajo el nombre engañoso y malintencionado de economía verde, hoy se anuncian nuevas formas de contaminación y destrucción ambiental, así como nuevas olas de privatización, monopolización y expulsión desde nuestras tierras y territorios. 20 años después de la Cumbre de la Tierra, el conjunto de la vida en el planeta se ha vuelto dramáticamente difícil. el número de personas hambrientas ha aumentado a casi 1,000 millones, lo que significa que 1 de cada 6 seres humanos está pasando hambre, principalmente niños y mujeres del campo. La expulsión desde nuestras tierras y territorios sigue avanzando de manera acelerada, ya no solo por las condiciones de desventaja que se nos imponen desde los tratados comerciales y el sector industrial, sino por nuevas formas de acaparamiento de la tierra y el agua, la imposición global de formas de propiedad intelectual que nos roban nuestras semillas, por la invasión de semillas transgénicas, el avance de las plantaciones de monocultivos, los megaproyectos y la minería. Las grandes promesas de Río 92 han resultado una farsa. El convenio de biodiversidad no detuvo la destrucción de la biodiversidad y fortaleció y generó nuevos mecanismos destinados a privatizarla y convertirla en mercancía. La desertificación sigue avanzando de la mano de la agricultura industrial y la expansión de los agronegocios y de las plantaciones de monocultivos. El calentamiento de nuestro planeta, con todos los desastres y el sufrimiento dramático que ésta ya ha causado, no se ha detenido, sino que se ha acelerado y agravado. El gran engaño de 1992 fue el desarrollo sustentable, que inicialmente las organizaciones sociales vimos como una posibilidad de enfrentar la raíz de los problemas. Sin embargo, no fue más un lavado de cara de la búsqueda de nuevas formas de acumulación. Hoy buscan legitimar una nueva fachada, especialmente bajo el nombre de economía verde. Hacer algo para que el hombre no destruya la naturaleza. La naturaleza. Algo más importante que hablar lo mismo y no hacer nada. Y no hacer nada. Si no buscamos urgentemente una salida, será muy tarde para la vida. Porque hay personas que no le importa lo que suceda. Bosques, no habrá camino y seguiremos sin mucho acierto, buscando juntos nuestro desierto. La economía verde y otras falsas soluciones, un nuevo asalto a los pueblos y sus territorios. Gobiernos, empresarios y los organismos de Naciones Unidas han pasado los últimos años construyendo el mito de la economía verde y del enverdecimiento de la tecnología. La presentan como una nueva posibilidad de hacer coincidir el cuidado de la tierra con los negocios, pero es en realidad la vía para lograr nuevos avances del capitalismo, hasta poner a todo el planeta bajo el control de las grandes capitales. Son varios los mecanismos que se impulsarán a través de la economía verde y todos ellos aumentarán la destrucción. Más específicamente, 1. La economía verde no busca detener el cambio climático ni el deterioro ambiental, sino generalizar el principio que quien tiene dinero puede seguir contaminando. Hasta el momento, han utilizado la farsa de la compra de bonos de carbono para poder seguir emitiendo gases de efecto invernadero. Hoy están invadiendo los bonos de biodiversidad. Es decir, las empresas podrán seguir destruyendo bosques y ecosistemas siempre y cuando le paguen a alguien para que supuestamente conserve la biodiversidad en algún otro lado. Mañana posiblemente inventen los bonos de agua, de paisaje y de aire puro. 2. Los sistemas de pago por servicios ambientales se están utilizando para quitarle sus tierras y territorios a los pueblos indígenas y campesinos. El mecanismo que están impulsando con más fuerza gobiernos y empresas es el sistema RED y RED Plus. Dicen que su sistema para reducir las emisiones de gases invernadero, producto de la deforestación y degradación de los bosques, pero se está utilizando para imponer, por un pago irrisorio, planes de manejo que les niegan a las familias y comunidades rurales el acceso a sus propias tierras, bosques y fuentes de agua. Además, garantizan el acceso irrestricto de las empresas a las áreas de bosque colectivo, potencializando la biopiratería. También imponen contratos que amarran a las comunidades a estos planes de manejo por 20 años o más y que dejan las tierras indígenas y campesinas como prenda hipotecaria, lo que crea la posibilidad cierta de que estas comunidades pierdan sus tierras. El objetivo de los servicios ambientales es tomar el control de los espacios naturales de reserva y de los territorios que aún están bajo el control de nuestras comunidades. 3. Otra iniciativa de la economía verde es convertir a las plantas, las algas y a todos los restos orgánicos en fuente de energía para sustituir el petróleo. Eso es lo que llaman uso de la biomasa. Con los agrocombustibles, esto ha significado que millones de hectáreas que debieran estar cubiertas de bosques o produciendo alimentos, hoy se utilizan para alimentar máquinas. Si efectivamente se generaliza el uso energético de la biomasa, veremos que la vida en el mar se reduce aún más porque una parte importante de especies marinas se quedará sin alimento, que nuestros suelos no recuperarán la materia orgánica que es imprescindible para conservar la fertilidad y protegerse contra la erosión y la sequedad, y que será imposible alimentar a nuestros animales porque los alimentos serán cada vez más escasos y caros. También se agravará la escasez de agua, ya sea por el cultivo de agrocombustibles, ya sea porque nuestros suelos no tendrán capacidad para absorber y retener el agua al faltarles la materia orgánica. 4. Después nos hablan de agricultura climáticamente inteligente, que solo busca que aceptemos una nueva revolución verde, posiblemente con transgénicos, y que en vez de exigir apoyo efectivo para defendernos de los efectos del cambio climático, aceptemos pagos irrisorios que funcionarán al igual que red. También buscan imponernos sistemas altamente dependientes de grandes cantidades de agrotóxicos, como la siembra directa a base de pulverizaciones aéreas de Roundup, los que pasan a ser llamados agricultura baja en carbono. Es decir, nos obligarán a hacer un cierto tipo de agricultura y podremos perder el control sobre nuestros territorios, nuestros ecosistemas y nuestra agua. 5. Uno de los aspectos más perversos de las falsas soluciones que se impulsan en las negociaciones internacionales es la de restringir el acceso y el uso del agua de riego. Usando como pretexto el hecho de que el agua de riego es escasa, proponen que el agua se concentre en cultivos de alto valor, es decir, que se rieguen los cultivos de exportación, los agrocombustibles y otros cultivos industriales, y que se deje de regar los cultivos para la propia alimentación. 6. El impulso de soluciones tecnológicas, que no son solución alguna, es parte también de la agenda de las discusiones en Río. Entre las más peligrosas están la geoingeniería y la aceptación de los cultivos transgénicos. Hasta el momento, ninguna de las soluciones propuestas por la geoingeniería ha demostrado tener capacidad real de solucionar los problemas del clima. Por el contrario, algunas de las formas de geoingeniería, como la fertilización de los mares, son tan peligrosas que intencionalmente se han declarado una moratoria sobre ellas. Para que aceptemos los transgénicos, se nos dice que crearán cultivos resistentes a la sequía y al calor, pero lo único nuevo en transgénicos es más variedades resistentes a herbicidas, las que además están haciendo que vuelvan al mercado herbicidas altamente tóxicos. 7. El plan más ambicioso, lo que algunos gobiernos identifican como el mayor desafío, es el de ponerle precio a todos los bienes de la naturaleza, como el agua, la biodiversidad, el paisaje, la vida silvestre, las semillas, la lluvia, etc., para luego privatizarlos con la excusa de que conservarlos requiere dinero y cobrarnos por su uso. A esto se le llama la economía de los ecosistemas y la biodiversidad, TEB. Es el asalto final a la naturaleza y a la vida, pero también a los medios de trabajo y de vida de los pueblos que viven de la agricultura, la caza y la pesca. Y bueno, pues este fue un fragmento del documento de Vía Campesina. En el siguiente programa estaremos profundizando el tema un poquito más, pero por mientras los invitamos a pues investigar un poquito más sobre las discusiones que se están dando en torno a Río Más 20 y pues también sobre las propuestas de actividades que hay en México. Sí se van a llevar a cabo actividades, ahorita no tenemos bien el dato, pero lo estaremos comunicando cuando lo tengamos. Y bueno, pues los invitamos entonces a estar al pendiente en torno a lo que vaya surgiendo sobre Río Más 20. Vamos a escuchar ahora una canción y regresamos con más aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres. We'll be right back.